Oremos. Bendito sea, Señor y Padre Santo, Dios nuestro y Rey eterno, por tu infinito amor. Nos has dado la vida, nos has concedido la gracia de la fe en el seno de la Iglesia a través de esta iniciación cristiana. Te pedimos que ante el acontecimiento que se nos presenta, tú abras nuestro corazón y nuestra mente a tu voluntad para que podamos comprender en todo momento y renovar la vocación a la que tú nos llamas de la santidad. Para ello, Señor, te pedimos que nos envíes desde el cielo el Espíritu Santo, que Él pueda poner las palabras necesarias y abrir nuestros oídos a comprenderlas. Te lo pedimos, Señor, cantando. Oh, Señor, envía tu Espíritu que bienvenidos a todos a este anuncio de la Cuaresma. La verdad es que es una gran alegría ver esta asamblea bastante nutrida, Nos alegramos tantísimo de vuestra fidelidad y vuestra obediencia al Señor de estar aquí. Bueno, pues vamos a transmitir este anuncio que hemos recibido la semana pasada de parte de Kiko y Mario y Ascensión, que nos ayude en este itinerario de iniciación cristiana en el que estamos. Hombre, se me ocurre una pregunta, ¿no? Se me ocurre una pregunta que os la traslado por si alguno también se la ha planteado, ¿no? ¿Por qué este anuncio? ¿Por qué el anuncio de Adviento, el anuncio de Cuaresma, el anuncio de Pascua? Pues porque la Iglesia, que nos ama profundamente a través de nuestros respectivos catequistas en los momentos importantes del año, como son estos tiempos muy significativos que cada uno reflejan una distinta perspectiva de lo que es la vida cristiana y que todos están centrados en la noche de la Pascua, este y todos los demás, pues por el amor que nos tiene nos ayuda a que resuene al principio de estos tiempos, concretamente ahora al principio de la Cuaresma, que comienza mañana con la liturgia del miércoles de ceniza, podamos guardar en nuestro corazón la importancia de la manifestación de Dios a través de la Iglesia, que siempre tiene una palabra para nosotros. El otro día hemos tenido la convivencia la segunda convivencia de la elección con la tercera comunidad, que ya desde ayer está en su última etapa, en su último paso, en el tercer tiempo de la elección, y si Dios quiere, terminará este itinerario en la próxima Pascua de 2027. Leíamos algo que yo quiero hacer aquí presente, que son unas palabras del cardenal Farrell. El cardenal Farrell es el prefecto del dicasterio de los laicos y de la vida y de la familia. Y al comienzo de este curso, en su dicasterio, hace 15 días, decía el porqué, al ser el dicasterio de los laicos, el porqué es necesario formar a los laicos, como estamos siendo formados nosotros, y que los anuncios siempre son, aparte de los pasos, pues son siempre momentos un poco significados, ¿no? ¿Por qué es importante? Y dice el cardenal Farrell, se necesita una formación en los laicos del corazón a lo largo de la vida, ya que en el origen de la vida cristiana, todos nosotros hemos iniciado nuestra vida cristiana de forma legal el día de nuestro bautismo, de forma existencial el día que recibimos el anuncio del Evangelio, hemos comenzado nuevamente a descubrir los misterios de la fe. Dice, porque en el origen de la vida cristiana se encuentra, se hace presente el encuentro con la persona de Jesucristo. Esto es la fe, a través de la predicación. Todos hemos escuchado un anuncio, lo hemos creído y a partir de ese momento, de este encuentro con Jesucristo, ¿qué ocurre? Pues dice que Jesucristo transforma, primero, el corazón del hombre, que tenía unos criterios, todos teníamos unos criterios, una forma, unos valores en nuestra vida, tanto en la vida cristiana, con todas sus, digamos, sus precariedades, y en la vida normal, que están, por decirlo de una forma, centrados en nuestro corazón. Bueno, pues este corazón, al escuchar el anuncio del Evangelio, se transforma y comienza a ver las cosas de otra manera. Porque esto ocurre después y no antes. Después de ocurrir esto, cambia nuestra mentalidad. Es decir, que vamos progresando en esta nueva forma de vivir. Y como consecuencia del encuentro con Jesucristo, el cambio de nuestro corazón y nuestro cambio de mentalidad, y no antes, cambia nuestro comportamiento cotidiano. Empezamos a comportarnos de otra manera, lo que se llama un cambio moral, que es el tercer paso. Sin encuentro con Jesucristo no hay cambio de mentalidad. Sin cambio de mentalidad no hay cambio de comportamiento, no hay cambio moral. Y este comportamiento cotidiano, terminaba el cardenal Farrell, y como consecuencia toda la vida. Por eso es una gracia extraordinaria que hoy recibamos este anuncio que viene en nuestra ayuda, porque el gran descubrimiento del Concilio Vaticano II, redescubrimiento del Concilio Vaticano II, es el laicado en la Iglesia, del que nosotros somos beneficiarios, de poder participar tan plenamente como participan de siempre el clero, puesto que la Iglesia por definición es clerical, su estructura es clerical, en el sentido más amplio y positivo de la palabra. El poder participar desde hace más de 50 años de esta vida intensa es una gracia que se nos va haciendo crecer, se nos va enriqueciendo continuamente, y un anuncio es un momento importante. Lo primero que hace Kiko en este anuncio de Cuaresma, antes de comenzar propiamente el anuncio, es recordar, como todos sabéis, o casi todos supongo, que el equipo internacional del camino solicitó, le pidió al Papa León XIV la posibilidad de tener un encuentro, de que recibiese al camino en una audiencia, y era una ocasión extraordinaria y muy buena, el final de la convivencia que se hace siempre en el mes de enero, en la que se reúnen todos los itinerantes de todo el mundo que están haciendo este servicio actualmente en 138 naciones, y que se reúnen en esta convivencia para ver un poco, para escuchar entre todos, y sobre todo para que Kiko y Mario de Ascensión conozcan de primera mano cómo va el camino, cómo va el anuncio del Evangelio por todas las naciones. Y entonces pues se le pidió al Papa León XIV que sellase de alguna forma esta convivencia con una audiencia que el Santo Padre concedió el pasado 19 de enero. Y Kiko resalta algunos aspectos del discurso del Papa en este encuentro, y significa, y por tanto tenemos el deber de significarlo aquí especialmente, algunas de las cosas que el Santo Padre dijo. Dice el Papa León XIV: habéis encendido el fuego del Evangelio allí donde parecía que se estaba apagando, y habéis acompañado a muchos hermanos y comunidades cristianas despertándoles a la alegría de la fe, ayudándoles a redescubrir la belleza de conocer a Jesucristo, favoreciendo su crecimiento espiritual. Que de alguna forma es lo que decía el cardenal Farrell, ¿no? O sea, que el anuncio del Evangelio es algo que cambia la vida de los que la escuchan, o que de repente dice, veis, es bonita esta frase, habéis encendido el fuego del Evangelio donde parecía que se estaba apagando. Tantos lugares donde la Iglesia estaba en una situación muy precaria, y el anuncio del Evangelio, como una gracia del Espíritu Santo, en este carisma concreto que es el camino neocatecumenal, pues les ha ayudado a tanta gente, como nos ha ayudado a nosotros cuando escuchamos las catequesis por primera vez. Y terminaba casi el discurso diciendo: la Iglesia os acompaña, os sostiene y os está muy agradecida por todo lo que hacéis, porque la Iglesia es un cuerpo, y todas las cosas, digamos, que benefician al cuerpo son un motivo de alegría y de gozo para toda la Iglesia. Luego, cuando después de este comienzo de Kiko Ascensión, también le hacía referencia a otras frases de este discurso, y habla el Papa como de la preciosa contribución del camino para la vida de la Iglesia, especialmente para los que se han alejado o que nunca se habían acercado. Y continúa diciendo: vosotros ofrecéis la posibilidad de un itinerario espiritual que les permita a estas personas que se habían alejado o que nunca se habían acercado descubrir el significado del bautismo, o redescubrir para los que ya estaban bautizados, de forma que puedan reconocer el don de la gracia recibida en el bautismo. Y también hizo una mención muy cariñosa a las familias, a tantas familias en misión, que muchas estaban allí presentes porque habían estado en la convivencia. Y dice el Papa: quisiera expresar mi gratitud a las familias que, acogiendo el impulso interior del Espíritu, dejan las seguridades de la vida ordinaria y parten en misión, incluso en territorios lejanos y difíciles, con el único deseo de anunciar el Evangelio y ser testigos del amor de Dios, entre ellas las 14 familias de nuestra parroquia, que lo han dejado, han sentido una llamada del Señor y han dejado su vida aquí y están entregando su vida por el anuncio del Evangelio. Y también el Papa, Kiko interpreta como una de las cualidades de este Papa conocidas cuando fue elegido, dice, porque es un papa misionero, y dice, vuestro anhelo misionero debe animar siempre a toda la Iglesia, anunciar el Evangelio al mundo entero, para que todos puedan conocer a Cristo. Estas son las algunas de las cosas que ha querido significar Kiko. Luego, en la primera parte del anuncio, Mario hace referencia a otro aspecto de este discurso del Santo Padre. Y todo esto es bueno escucharlo porque, de alguna forma, si bien es verdad que se lo estaba diciendo, digamos, a un cuerpo del camino significativo de cara a la misión, nos lo está diciendo a todos nosotros, porque este encender la luz que estaba adormecida, apagada, desconocida, también nos ha ocurrido a nosotros, ¿eh? Este redescubrir la gracia del bautismo también nos ha pasado a nosotros. Bien, antes del anuncio propiamente dicho, como siempre en los últimos anuncios, Mario hace una introducción que en este anuncio hace referencia a la liturgia de la Cuaresma. Dice, la liturgia de la Cuaresma, como iremos viendo en los sucesivos Eucaristías de los domingos, hace referencia a distintos aspectos de la iniciación cristiana. Como vamos a escuchar ya el próximo domingo en el Evangelio de las Tentaciones, el siguiente domingo en el Evangelio de la Transfiguración, el diálogo de Jesucristo con la Samaritana, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. O sea, son todo signos de una acción de Jesucristo, signos concretos en momentos históricos, en situaciones, pero que encierran un significado que hace referencia a nuestra propia vida de fe. Ahora, hoy vamos a escuchar en el anuncio las tentaciones, como lo escucharemos el domingo en la Eucaristía, y luego iremos recorriendo estos aspectos. Y dice Mario, ¿por qué? ¿Por qué la Iglesia hace referencia a esta iniciación cristiana, que no es una exclusiva del camino neocatecumenal? ¿Por qué? Dice, pues porque hay una realidad histórica que todos conocemos, y si alguno la conoce se entera hoy, de que a partir del siglo IV, después de la conversión de Constantino, como todos hemos escuchado en las catequesis iniciales, por la situación histórica concreta, lo que había sido una forma de vivir la fe en pequeña comunidad en la Iglesia primitiva, de repente llegan unas multitudes inmensas de gente que jamás ha oído hablar de Jesucristo, que no sabe lo que es el cristianismo, pero que se encuentra en un entorno en el que, como el emperador se ha convertido al cristianismo por toda la, digamos, la educación que ha recibido de su madre, pues se convierte el cristianismo en la religión oficial del Estado, del imperio. Entonces la Iglesia se encuentra con una situación con la que no contaba. Y dice Mario, tiene que hacer frente a la transmisión de la buena noticia del Evangelio, como la hemos recibido nosotros, ¿y de dónde parte? No puede partir del anuncio de Jesucristo, digamos, directo, puro y duro, como la primitiva Iglesia, porque el pueblo judío, los conversos, han conocido toda la, digamos, toda la tradición de la promesa de un Mesías. Muchos de ellos han creído y han aceptado que este Mesías es Jesucristo y han vivido la situación histórica de la misión de Jesucristo en Palestina, pero estas personas y estas grandes masas no saben de qué les hablan. Dice, de forma que la Iglesia parte para poder acercarse a tantas personas de sus propios esquemas religiosos, que de entrada no tienen mucha relación ni se pueden equiparar con el cristianismo, con la vida cristiana. Y dice, y por ello se pierde a partir del siglo IV y hasta el Concilio Vaticano II, 16 siglos, se pierde el catecumenado. Y esto es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta para comprender la extraordinaria gracia que supone el Concilio Vaticano II y, mucho más allá, la extraordinaria gracia para nosotros de poder vivir, a veces con tanta naturalidad y dejando de ver la importancia que tiene, esta recuperación del catecumenado. Porque ya el Concilio se da cuenta, y en uno de los documentos conciliares, que es la Sacrosanctum Concilium, que habla fundamentalmente de la liturgia, es decir, de la expresión del pueblo cristiano en el marco de una liturgia como respuesta a una acción de Dios a través de Jesucristo y del anuncio del Evangelio, dice textualmente que se restaure el catecumenado por etapas. Eso dice la Sacrosanctum Concilium. O sea, que no se lo ha inventado Kiko. Kiko lo único que ha hecho ha sido, digamos, que recibir de parte del Espíritu Santo una iluminación para poder llevar adelante algo que ni él mismo conocía, ni Carmen conocía, y que los dos juntos, pues el Espíritu Santo ha suscitado que pueda llegar a ser lo que es hoy. Y que esté el camino neocatecumenal, es tradición cristiana en 138 naciones, que son las dos terceras partes de las naciones de este mundo y todas las naciones importantes de la Tierra. Restaurar significa volver a poner presente algo que ya existió y que se debe restaurar porque era bueno, porque era muy bueno. Necesito un clima. Es muy importante esto que dice Mario, Es muy importante porque está hablando de nuestro ADN. No está hablando de cosas de la Iglesia, que son buenas. No está haciendo referencia a situaciones históricas o temporales. No, está haciendo referencia a lo que nosotros llevamos viviendo en esta parroquia desde hace más de 50 años y cada uno en el momento en el que Dios os llamó a este camino. Entonces dice, se restaure el catecumenado por etapas, que es lo que se vivía en la Iglesia primitiva y que se perdió, se quedó escondido por la situación histórica del año 313, el Edicto de Milán, en el que el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Y para ello, para que se restaure el catecumenado ya en nuestro ámbito, para ello Dios ha suscitado, a través de lo que Kiko y Carmen han ido también ellos descubriendo y poniendo en práctica en todas las parroquias del mundo, para ello ha suscitado, para poder restaurar el catecumenado por etapas, como era la Iglesia primitiva, para ello Dios ha suscitado catequistas, los primeros Kiko y Carmen, y luego todos los equipos de catequistas que a lo largo de estos casi 60 años se han ido formando y se han ido, digamos, llevando en nombre de Kiko y Carmen este catecumenado. y ha suscitado como fruto, como puesta en práctica de esta labor de los catequistas, una comunidad cristiana en la que todos estamos viviendo nuestra fe, a veces como el que oye llover. Como si vivir en comunidad y reunirse a escuchar la palabra o a celebrar la Eucaristía en una comunidad concreta en la que todos nos conocemos fuese una cosa normal y natural. Y es una cosa extraordinaria. Es verdad que es extraordinaria porque es el Espíritu Santo quien lo ha suscitado, y es verdad que es ordinario, pero también extraordinario porque cuenta, ha tenido que contar con nuestra adhesión a este carisma, a esta forma de vivir la fe. Y ha suscitado dentro de la comunidad una serie de momentos, los pasos, lo que es el catecumenado por etapas, estos anuncios de los cuales... Y por esto hace referencia Mario a una parte del discurso de León XIV que dice: por eso es tan importante lo que estáis haciendo y lo que estáis viviendo de recuperar lo más genuino de la vida cristiana, es muy importante que todo cristiano, y vosotros también, viva en una vigilancia y en una capacidad crítica para saber en todo momento que está siendo fiel a la llamada que Dios le ha hecho. El Papa dice esto, como se lo diría a cualquier persona en el marco de la Iglesia, porque todos necesitamos... Esto no es una cosa que como el que saca un título y ya está. Y ese título le vale para siempre. Aunque lo haya sacado por suerte porque le tocó justo lo único que sabía, ¿no? Y luego, a lo mejor, ponerlo en práctica o ejercer un trabajo con este título a veces es difícil porque han ocurrido cosas. Esto no es así. Aquí no se consigue un título. Los hermanos de la Tercera Comunidad, que si Dios quiere terminará el camino en la Pascua del año 2027, ahí no se acaba la historia de la iniciación cristiana. Empieza otro momento, porque la vida cristiana se vive y se renueva día a día, no paso por paso, ni Pascua por Pascua. Es verdad que la Pascua es digamos, el momento central del año que ilumina todos los acontecimientos de nuestra vida. Es verdad. Pero todos los días nos dormimos y nos despertamos. Todos los días tenemos la fuerza de nuestro cuerpo o la debilidad de nuestro cuerpo. Todos los días se presenta en nuestra vida la prueba del pecado, de la infidelidad y de tantas victorias, muchas, pocas, da lo mismo, tantas victorias sobre el demonio. Porque claro, la realidad del demonio condiciona cómo se desarrolla la vida cristiana. Haciendo la comparación que decíamos del título, tú tienes un título y ese título ya es de por vida. O sea, te has hecho ingeniero aeronáutico y ya eres ingeniero aeronáutico para toda la vida. Otra cosa es que haya momentos en que puedas ejercer o no ejercer este trabajo, pero bueno, eso da lo mismo. Pero está ahí. No, la vida cristiana no es así. O sea, la vida cristiana se vive día a día. Es decir, hoy estamos escuchando este anuncio, hoy nuestro corazón se esponja al hacer presente de una forma clara y explícita a Jesucristo, pero mañana por la mañana, cuando nos despertemos, quién sabe por qué situación, alguno de nosotros, no sé lo que le pasa, que se despierta deprimido, se despierta, no se acuerda de todo lo que hemos escuchado hoy, o pone en duda todo lo que hemos escuchado hoy. Entonces, cada mañana hay que renovar esta respuesta a la vocación cristiana, a la vocación que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Entonces, y termina Mario explicando que no ha sido fácil esto del camino como una expresión de este mandato de la Sacrosanctum Concilium de como dice, ¿qué? Restaurar, el catecumenado. Porque cuando el camino neocatecumenal se va haciendo, se va conociendo, eso sí es verdad. El camino neocatecumenal, la iniciación cristiana por extensión, pero el camino neocatecumenal, cuando la Iglesia le pide al camino en el año 1997 que, establezca algo que identifique al camino en su relación con la Iglesia Católica, que es la preparación del Estatuto del Camino, en una convivencia que hubo en el año 1997 al lado del Monte Sinaí, la Iglesia tiene hay como una especie de, a ver si lo digo bien para que no haya, una especie de invitación a que el camino neocatecumenal, que además está constituido por laicos, se constituya o se defina en este estatuto del camino. ¿Esto va bien? ¿Me estoy explicando bien? Vale. Porque es muy importante. Los que sois más jóvenes os puede costar un poco más entenderlo, pero esta asamblea, que mayoritariamente ya es un poco más adulta, es importante saber quiénes somos, cómo nos llamamos y qué apellido tenemos. Hay una especie de movimiento por parte de la congregación de los laicos a que el camino se defina como una asociación de fieles, que es una forma que existe dentro de la Iglesia, especialmente significada para grupos de personas, no clérigos, que se reúnen con una finalidad concreta de tipo religioso o piadoso o social. Pero en el trabajo serio que durante casi 5 años, hasta el año 97, la comisión del dicasterio de los laicos y la comisión del camino neocatecumenal, encabezada por Kiko y Carmen, ver que esto no es una asociación de fieles, no es una iniciativa de personas que se reúnen para una forma concreta de hacer actos de tipo piadoso o religioso. No es esto. Entonces, hay que ver de dónde viene. ¿Cuál ha sido el pistoletazo de salida del camino neocatecumenal? Que no ha sido una iniciativa de Kiko y Carmen, ni ha sido una idea de Kiko y Carmen. No es verdad. No ha sido una iniciativa de una persona para hacer algo que se pueda encuadrar en distintas formas de vivir la vida cristiana. No. Partimos, y en aquel momento Kiko no sabía exactamente lo que era, pero luego se fue desarrollando, todos nosotros partimos del 8 de diciembre de 1959. En el que el Concilio Vaticano II todavía ni había empezado. Y en ese día del 8 de diciembre de 1959 hay una iniciativa que no es de Kiko. Hay una iniciativa que es de la Virgen María. En nombre de Dios. Que se hace presente en una situación concreta, en su casa, Kiko tenía 21 años, en el año 1959, 20 años recién cumplidos, con todas sus inquietudes, todos sus problemas, estas cosas que él ha contado tantas veces, y hay una iniciativa de Dios en la que la Virgen María le dice a Kiko: hay que hacer comunidades como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza. El otro es Cristo. Kiko, como él bien ha dicho, aquel día cuando, digamos, pasó este momento y aquella noche, no sabía lo que significaba esto. No sabía qué era esto de hacer comunidades como la Sagrada Familia de Nazaret. La Iglesia, poco a poco, la acción del Espíritu Santo en ellos, el encuentro con Carmen, que se encuentra con Kiko con su experiencia profundísima de la dinámica pascual, se va poco a poco desarrollando esta forma de vivir, no una asociación con unos fines concretos. Es el bautismo puro y duro. Es la primitiva Iglesia que surge del anuncio de la buena noticia de Jesucristo a través de los apóstoles. No ha nacido de la iniciativa de Kiko y Carmen, ha nacido de una iluminación de la Virgen María que ella ha depositado y se ha servido de Kiko para llevar adelante y ver cómo esta invitación, que el Concilio Vaticano II no estaba, no sé si ya estaba convocado, creo que todavía no, pero que luego el Concilio Vaticano II ha ido desarrollando y se ha visto que esta forma de vivir que comienza en las barracas de Palomeras se parece mucho a lo que los padres conciliares van diciendo en la Sacrosanctum Concilium. Y aparece la comunidad cristiana. Y aparece una comunidad cristiana que, de alguna forma, rompe los esquemas de la Iglesia tradicional de la segunda mitad del siglo XX. Porque la primera comunidad que aparece, como esta acción del Espíritu Santo, es de gente débil, pecadora. El desecho de la sociedad de Madrid de aquellos tiempos, y que gracias, entre otras muchas cosas, al cardenal Morcillo, que era el cardenal de Madrid en aquellos tiempos, él descubre o ayuda a descubrir que esto es lo que el Concilio está proponiendo que se haga. O sea, que el cumplimiento de este proyecto, de esta propuesta de la Sacrosanctum Concilium, está presente en un grupo de personas concretas en un barrio de Madrid que viven en un ambiente, por decirlo de una forma, apartado de lo tradicional o de lo, con perdón de la expresión, políticamente correcto, en el sentido más extenso de la frase. Entonces nosotros, estamos hablando del año 61-62, cuando comienza a formarse esta comunidad en Palomeras, 10 años después, en esta parroquia, después de que se ha iniciado en Zamora y en Argüelles, pues viene este anuncio del Evangelio, en el que después de 2 meses de escuchar unas catequesis, como todos los que estamos aquí hemos hecho, llega un momento fundamental, que es la convivencia final de las catequesis en aquella tarde de aquel domingo, en el que uno por uno se nos preguntó si deseábamos vivir de esta forma la fe. Y todos los que estamos aquí dijimos que sí. Y 50, 40, 30, 20 años después, seguimos aquí. De forma que la iniciación cristiana, el bautismo, ayudado por los catequistas, al principio con Kiko y Carmen, comienza no como iniciativa de ellos, ni siquiera por una invitación de la Virgen María, que está en el principio de todo, sino porque nosotros dijimos que sí. Nosotros nos adherimos, nos pareció que esta forma de vivir que nuestros catequistas nos planteaban, algo dentro de nosotros, porque a lo mejor en aquel momento tampoco lo entendíamos todo, algo dentro de nosotros nos dijo, esto es verdad. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Y cómo se sustenta esta restauración del catecumenado? ¿Por etapas? Haciendo el trípode, escuchando la palabra, celebrando la liturgia y viviendo en comunidad. Ayudados semana tras semana, lunes y martes y miércoles tras lunes y martes y miércoles, y sábado tras sábado, y convivencia tras convivencia, y anuncio tras anuncio. ¿Cómo se va creciendo dentro de nosotros este cambio de corazón, este cambio de mentalidad, este cambio de comportamiento? Y ninguno de los que aquí estamos somos ni de lejos lo que éramos cuando escuchamos las catequesis y nos adherimos a hacer esta iniciación cristiana. Y esto es importantísimo, y con esto termina Mario, y este desarrollo en obediencia de escuchar la palabra, celebrar la Eucaristía y vivir en comunidad, de hacer el trípode y no otra cosa, para nosotros se hace carne en nuestra vida. Y habéis formado familias cristianas, os habéis abierto a la vida con los hijos, han surgido dentro de las comunidades distintas vocaciones al anuncio del Evangelio, a la vida consagrada. Ha cambiado la vida. Así que, hermanos, antes de entrar en el anuncio propiamente dicho, vamos a ponernos en pie y a cantar el Shema. Cantamos el Shema porque es el resumen de la actitud de vida que hemos tomado después de todo lo que hemos escuchado. Cantamos el Shema porque vamos a hablar del cumplimiento del Shema a través de la palabra de las tentaciones de Jesucristo. Cantamos el Shema para renovar dentro de nuestro corazón este deseo de la santidad que ha, digamos, que se ha despertado con el comienzo de esta noche. Shema Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. con todas tus fuerzas, graba estas palabras como señal en las palmas de tus manos, como memorial entre tus ojos, en las jambas de tu casa y en las puertas. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Enséñalo a tus hijos, Israel, háblales en casa, cuando camines por la calle, cuando te acuestes y te levantes, porque este es el primer mandamiento de la vida. El segundo es igual a este: ama a tu prójimo como a ti mismo, y tendrás la vida eterna. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Podéis sentaros. Vamos a leer un trozo del libro del Deuteronomio que hace presente al comienzo de esta cuaresma y al comienzo de este anuncio a través de un acontecimiento histórico concreto en el que nosotros no estábamos presentes, pero que se propone, se proclama aquí en esta noche, porque indica a través de un signo cuál es la realidad de nuestro corazón. Indica a través de un acontecimiento histórico que este mismo acontecimiento histórico, lo que persigue este acontecimiento histórico, es lo que nosotros estamos viviendo, el acontecimiento histórico que nosotros estamos viviendo. y no es otra cosa que el desierto, muy propio en hoy que vamos a hablar de las tentaciones, el comienzo de la cuaresma, muy propio de esta situación en la que Dios nos ha introducido con una sola finalidad. Dios lleva a su pueblo al desierto y Dios nos lleva a nosotros al desierto de nuestra vida para conocernos, para saber cuáles son las tendencias de nuestro corazón. Es una pedagogía de Dios. El desierto no es un proyecto a poner en práctica. No se trata de esto. No hay que vivir en el desierto. No, ya se encarga Dios de regalarnos la forma de vivir del desierto para que no nos engañemos con nuestros criterios, con nuestra religiosidad, con nuestros moralismos, que no nos engañemos y que sepamos de verdad, como dice el Salmo, de qué pasta estamos hechos. ¿Y para qué? ¿Para qué quiere Dios? ¿Para qué nos pone al pueblo de Israel en el desierto y nos pone a nosotros en el desierto? No hace falta que busquéis el desierto, ya estamos en el desierto. Lo dice la Escritura, para que seamos felices. ¿Por qué? Porque estando en el desierto, donde no hay pan, donde no hay agua, donde no hay vegetación, donde no hay más que calor y dificultad y todo tipo de limitaciones, es donde Dios se hace presente para alimentarnos con el pan, con el agua, con la iluminación de nuestra historia, para que seamos felices. Entonces, ¿por qué la cuaresma comienza con esta experiencia del pueblo de Israel en el desierto? Porque es nuestra propia vida. ¿Y para qué? Para que creamos en Dios, para que descubramos el amor que nos tiene, para hacernos felices. Del libro del Deuteronomio: poned en práctica todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que viváis, os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió bajo juramento a vuestros padres. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. No se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de estos 40 años. Así te darás cuenta en tu corazón de que Yahvé tu Dios te corrige, igual que un hombre corrige a su hijo, y guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y temiendo perderle. Guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos, sus normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre, que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible, entre serpientes abrasadoras y escorpiones, lugar de sed y sin agua, pero hizo brotar para ti agua de la roca más dura, que te alimentó en el desierto con el maná, que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba, para al final hacerte feliz. Palabra de Dios. Escuchada esta palabra, que espero que el Señor nos conceda, si no hoy, a lo largo de este tiempo de la Cuaresma, descubrir que es tu propia vida, vamos a hacer este anuncio de la Cuaresma. Porque Dios ha hecho esto. Nos cuesta comprender, y por eso es una gracia tener una iniciación cristiana y que dure muchos años, para entender de qué va la vida, para no crear nuestra propia historia, nuestros propios proyectos, para no hacer nuestra historia de salvación. Ya se encarga Dios de hacerla. ¿Y por qué hay que hacer este anuncio de la Cuaresma? ¿Por qué hay que hacer presente la Cuaresma? Por una cosa extraordinaria que todos los años escuchamos y repetimos: porque viene la Pascua. Por eso hay que hablar de la Cuaresma, porque viene la Pascua. Y la Iglesia nos regala este tiempo, como los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, para poder descubrir y disfrutar de la última frase que hemos leído: para que seas feliz. Y la noche de la Pascua viene a tu encuentro dentro de 46 días para que exulte tu corazón. Y el tiempo de la Cuaresma te ayude a desear y ansiar y disfrutar que tu vida está proyectada por Dios, no para que sufras, sino para que disfrutes. Por tanto, dice Kiko, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos. ¿Qué significa convertirnos? Pues no otra cosa sino creer en la buena noticia del Evangelio que escuchamos al comienzo de las catequesis y que día tras día, a través de nuestra historia, a través de nuestra propia vida en comunidad, se hace presente todos los días esta buena noticia, o esta duda de la buena noticia, o este oscurecimiento de la buena noticia. Y ante la dificultad de poder vivir todos los días esta iluminación que nos da la buena noticia, especialmente en los momentos de dificultad, como es el desierto, aparece el agua, las codornices, el maná y lo que haga falta, que todos habéis comido y bebido gratuitamente a lo largo de estos años de esta iniciación cristiana. Entonces, ante esta dificultad de que se nos olvide, de que dudemos de que Dios nos quiere hacer felices, la Iglesia, partiendo de la revelación que Dios ha hecho en el pueblo de Israel y en el mismo Jesucristo, viene a proponernos armas que nos ayuden a luchar contra el engaño del demonio, que nos dice todos los días que todo esto no es verdad, que Dios es una mala persona, que solo quiere complicarte la vida. Porque si no, no se habrían muerto 46 personas en Adamuz, dice el mundo, si Dios fuese bueno. ¿Cómo es posible? ¿Quién entiende? Pongo esto porque es un hecho muy significativo que todos conocemos. Pero hay cosas mucho más trágicas en tu vida de diario que los 46 muertos de Adamuz, mucho más trágico. Entonces la Iglesia viene a tu encuentro en ayuda de poder descubrir todos los días que Dios está presente con armas tan sencillas como la oración, el ayuno y la limosna, que no son normas que hay que cumplir en la cuaresma. No, son experiencias que nos ayudan a comprender algo tan simple. Varios de vosotros hoy habéis renunciado voluntariamente a ver el partido de la Champions por estar aquí. Y era una cosa agradable, atractiva, gratificante. Y sin embargo, algo en vuestro corazón os ha dicho que lo que aquí se daba era mucho más gratificante que lo podías recibir viendo un partido de fútbol, con todo lo bueno que sea un partido de fútbol. Y si gana un equipo, mucho mejor. Yo también lo comparto. Pero es una iluminación que hoy hayas hecho este ayuno, algunos de vosotros, otros no lo necesitáis porque no os llamaba la atención, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué la Iglesia nos da estas armas? Pues porque la Iglesia hace una reflexión sobre lo que ha hecho el pueblo de Israel para que no se repita y sobre lo que ha hecho Jesucristo para que sí se renueve todos los días. Y por eso, en este anuncio de la cuaresma, el centro de este anuncio de la cuaresma, de esta predicación, son las tres tentaciones de Jesucristo en el monte de las tentaciones, al final de su tiempo de preparación a la misión. Para poder descubrir a través de esta predicación que este diálogo del demonio con Jesucristo, este intento de engañar del demonio a Jesucristo, que por eso la iniciativa la toma el demonio para ver si le pilla en renuncio, encierra el cumplimiento de la palabra que hemos escuchado del libro del Deuteronomio, del canto que hemos hecho antes de escuchar la palabra, del Shema. Y estas tentaciones nos hacen una referencia no a cosas extraordinarias ni solo asequibles para personas muy cultas, no, para la vida de diario. La historia de Dios que Dios había hecho con su pueblo la había preparado para Jesucristo. Cristo mostrará que ama a Dios, al Padre, con todo el corazón. Porque dice la revelación del monte Sinaí: escucha, Israel, amarás a Dios con todo tu corazón. Y la primera tentación es la tentación del corazón, la del pan. Porque ya el pueblo murmuraba en su corazón contra Dios. No amaban a Dios porque no pensaban que el amor de Dios fuese posible y se posase en sus corazones si pasaban hambre. Y pensaban que lo que iba a reposar su corazón era comer pan. Por eso el demonio le diría a Jesucristo que convierta las piedras en pan. Que busque la seguridad en donde no está. Y Jesucristo, que es un judío que conoce perfectamente la revelación, le contesta que no solo de pan vive el hombre, que no es una frase que se invente Jesucristo, es una frase que ha aprendido de José y María y que ha hecho suya, y que ante una situación histórica tan aparentemente, tan evidente de lo que está pasando, del hambre que está pasando, y que el demonio intenta interpretarle de forma perversa, como hace con Eva en el paraíso, él se da cuenta, resuena dentro de su corazón lo que él ha recibido, escuchado y aceptado. no es verdad. No es que sea un superhéroe y que le conteste al demonio para dejarle parado. No, le contesta con la tradición del pueblo. No es verdad. No me digas que convierta las piedras en panes, porque no solo de pan vive el hombre. Y si lo convirtiese en pan, volvería a tener hambre. Me estás mintiendo. Nosotros, continúa Kiko, murmuramos en el corazón. Y esta es la tentación constante que todos tenemos, murmurar cuando estamos incómodos, cuando las cosas no van como nosotros queremos. Hay un proyecto de Dios para ti, que le ayudes a salvar a esta generación. Y necesitas aprender a caminar día a día en la precariedad, es decir, abandonado a la voluntad de Dios. Porque si te dejas engañar por el demonio, lo pasarás muy bien comiendo el pan, pero una hora después volverás a tener hambre y ya solo quedan piedras. La voluntad de Dios es salvarte de la muerte y salvar a todos los hombres de la muerte. Por tanto, no te resistas a la acción de Dios. No te resistas a la seguridad que Dios te propone, que son otras cosas, que no es el pan. Y hay una segunda tentación que todos tenemos, como el demonio le plantea a Jesucristo en este diálogo en el desierto. Y le dice: ¿por qué tienes que sufrir este fracaso en tu historia? ¿Pero por qué? Pero no eres el Hijo de Dios. ¿No conoces la tradición de que el Mesías vendrá a reinar, a dominar, a liberar de la esclavitud al pueblo judío? ¿No has escuchado esto? Y le plantea, y le dice, como todos sabemos y vamos a escuchar el próximo domingo: súbete al pináculo del templo, tírate, que esta gente, que hay muchos que no te conocen, hay otros que te conocen pero te odian, que dudan mucho de esto que tú dices, de que eres el Hijo de Dios, haz esta obra, vendrán los ángeles a consolarte. ¿Por qué tienes que pasar por esta cruz? Tienta a Dios, dile que se manifieste, dile que te cambie. Frente a la segunda tentación, esta de la humillación, cuando la historia se te tuerce, ¿cómo podemos nosotros vencer esta tentación del demonio? Mediante la oración. La oración que nos ayuda, que la Iglesia nos regala en este tiempo, que nos ayuda a, digamos, a significarla de forma más evidente a través de las laudes por la mañana todos juntos. Perdón. Esta oración nos hace humildes, porque el que reza se da cuenta de que nada puede sin la ayuda de Dios. Y deja de pensar que Él tiene la posibilidad de arreglar este mundo, de arreglar esta historia, de cambiar la situación, porque no es esto lo que va a solucionar tus problemas, no es esto. ¿Cómo es posible que vayas a morir en una cruz?, le dice el demonio a Jesucristo con esta... ¿Cómo es posible? Dios no te ama. Y Jesucristo contesta: no tentarás al Señor tu Dios. No te pondrás en su lugar. No vayas por la vida pensando, viviendo, intentando mostrar a los demás que tú eres Dios, porque no es verdad. Acepta, te dice la Iglesia a través de la oración, en esta situación, digamos, en este escenario en el que se presenta un momento de oración, de quién tiene la fuerza de cambiar tu vida, de salvarte, y quién no tiene ninguna fuerza, que eres tú. Y como lo necesitas, se lo pides al único que te puede dar la vida por encima de la muerte, como celebraremos en la noche de la Pascua. Y la tercera tentación es la tentación del dinero, de los ídolos. Y para ayudarte a tener experiencias, darte cuenta de que el dinero no te da la vida, La Iglesia te invita a algo tan sencillo como es la limosna. Que puedas vencer esta continua dinámica de la sociedad en la que nos movemos, en la que lo único que soluciona todos los problemas es el dinero, que causa tantísimos problemas y tantísimos sufrimientos. Pero, como resumen de estas tres expresiones de una realidad que es contraria a la voluntad de Dios y que el demonio presenta como errores que Dios comete para perjudicarte, lo más importante es lo que decíamos al principio, que te conviertas. Creer que el hambre, la falta de la seguridad en tu vida, significada en el pan, es el plan de salvación tuyo. Vivir en la precariedad es lo que te da la vida. Aceptar la historia, el fracaso, el sufrimiento, es lo que te da la vida. Porque si te curas, volverás a enfermar. Porque si te enriqueces, volverás a arruinarte. Porque si cambias la historia, volverás a encontrarte con una situación todavía peor, a la que no podrás hacer frente porque dijiste que Dios lo había hecho mal. Por tanto, la Cuaresma es este tiempo que va hacia la Pascua, donde la Iglesia nos pone en las manos estas tres armas: el ayuno, la oración y la limosna. Y debes usar estos medios que la Iglesia te regala, que te ayudan a prepararte para la Pascua. O sea que cualquier momento de oración ordinario o extraordinario de la Cuaresma termina, digamos, haciendo presente la Pascua. Y cualquier limosna te hace presente la Pascua. Así que ánimo. Este Shema, que se ha cumplido plenamente en Jesucristo, también está. Es una profecía, es un anuncio de que también se va a cumplir en tu vida este Shema. Nos ponemos en pie. Cantamos el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo, que nos ayude, que nos haga presente este tiempo que viene, en el que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nos intente engañar o traducir el demonio, el lenguaje, la relación que Dios tiene con nosotros, nos ayude a que en toda situación no olvidemos que el Señor está presente para nuestra vida, para nuestra salvación y para nuestra felicidad. Bendeciré al Señor en todo tiempo, en mi boca siempre su alabanza. Yo me le glorío en el Señor. Lo escuchen los humildes y se alegren. Cantad conmigo al Señor, cantemos juntos a su nombre, porque este pobre grita, el Señor le escucha y le libra de todas sus angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En mi boca siempre su alabanza. lo escuchen los humildes y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Porque muchas son las pruebas que le esperan al justo, mas de todas le libra el Señor. Gritan ellos y el Señor les escucha y los libra de todas sus angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo, en mi boca siempre su alabanza. Yo me glorío en el Señor. Lo escuchen los humildes y se alegren. Oremos. Bendito seas, Señor y Padre Santo, por tu misericordia en nuestra vida, por la Pascua que viene a nuestro encuentro, que tú nos presentas como la destrucción del pecado, la victoria de tu Hijo Jesucristo sobre la muerte, en nuestra propia muerte. Bendito seas por la Cuaresma que viene a nuestro encuentro. Te pedimos que nos ayudes a disfrutar de este tiempo según tu voluntad, de la felicidad que solo tú nos puedes dar. Te lo pedimos, Señor. Si alguno queréis hacer una oración breve, la podéis hacer con fuerza. Bien, antes de terminar este encuentro y de recibir la bendición, algunos avisos que también recibimos en el anuncio de la Cuaresma. Lo primero, como lo hemos recibido, así os lo digo, se ha publicado un nuevo libro sobre Carmen. Todo lo que se publica sobre Carmen tiene que recibir el consenso del equipo internacional, porque se han publicado cosas que nada tienen que ver o aprovechando una coyuntura favorable. Entonces, unos hermanos de Barcelona han hecho un estudio histórico, no es un libro catequético, es puramente histórico, sobre la vida de Carmen en Barcelona, de 1962 a 1964, cuando todavía no conocía a Kiko, cuando ella tuvo su profundísima kenosis, porque veía, como así fue, que la iban a echar de la congregación en la que ella había sido educada, y sobre todo porque es el lugar donde ella descubrió la Pascua, no como una cosa teológica o cultural, sino como una experiencia profunda en el marco de un sufrimiento como nunca había tenido. Este libro se titula Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Es de la editorial de Schildebrauer, la misma que publica la Biblia de Jerusalén, y nos lo exponían como un libro que merece. Es muy sencillo de leer, muy cortito, yo he leído ya la mitad, y es muy bonito. Hay muchas cosas que se repiten de la biografía de Carmen, pero está centrado en esos dos años que fueron fundamentales, y como lo hemos recibido, yo os lo digo para que el que quiera que se haga con él. Y avisos importantes. Kiko propone, invita a... Hay una debilidad, ¿no?, del equipo internacional por los jóvenes. Entonces invita a que donde se considere oportuno y en función de lo que los catequistas decidan, si es posible, este verano hacer una peregrinación corta para que tampoco sea... suponga un gasto muy grande porque viene 2027. 2027 es la Jornada Mundial de la Juventud en Corea. Como ya todos sabemos, como los jóvenes que habéis ido este año, el año pasado, perdón, al encuentro de la juventud, al jubileo de los jóvenes en Roma, ya el Papa abrió Corea a nuestra consideración y, claro, siempre Corea aparece como un sitio, efectivamente como es, que está muy lejos, que no se puede en un autobús, que la cultura es una cultura completamente distinta a lo que vivimos, pero, como resumía Ascensión en este aviso, dice, Corea es posible. Entonces, para que guardéis en vuestro corazón lo que ya surgió el último día, la vuelta del jubileo de los jóvenes, del deseo de participar, ya veremos a ver cómo se puede organizar. Todavía no tenemos detalles, solo tenemos las fechas, que es la primera semana de agosto, pero nada más, pero que sepáis, especialmente los jóvenes, que, como decía Kiko, naturalmente que vamos a estar en Corea. Naturalmente que vamos a estar en Corea, lo dice Kiko, que acaba de cumplir 87 años, y allí haremos lo que haya que hacer, se hará lo que haya que hacer. Ha habido una nueva exhortación, también pensando en los jóvenes, porque es una realidad que no podemos sustraernos a ella, ¿no? Que es concretamente la utilización de los teléfonos móviles, que especialmente es algo que en lo que los jóvenes son mayoritarios en las liturgias. Entonces yo os invito a que seáis serios, a que exhortéis a los hermanos jóvenes de vuestras comunidades a que el móvil se apaga o se deja o no se usa para nada. En una liturgia es una cosa que está fuera de todo lo que no sea contemplar cómo Dios se manifiesta, que evidentemente, objetivamente y taxativamente no se manifiesta a través del teléfono móvil a la hora de la celebración. Entonces, yo os invito seriamente porque es en beneficio vuestro. O sea, no tenemos ningún interés en que utilicéis o no utilicéis el móvil. O sea, sí lo tenemos, porque con el móvil se pueden hacer cosas muy perjudiciales, como se puede hacer con el dinero, como se puede hacer con tantas cosas, ¿no? Pero sí un poco por vuestro bien. O sea, utilizar el móvil en la celebración es dañino para quien lo utiliza, porque pierde de vista y pierde atención sobre lo que Dios ha revelado para manifestarse, que es la propia celebración del trípode, en la que no cabe el teléfono móvil. O sea que en las celebraciones, mejor si no lo traéis, pero si lo traéis, apagadlo. Y lo encendéis cuando ya estéis a 100 metros del catecumenium. No lo encendéis nada más salir en el hall del catecumenium. Ni me pasa nada. O sea que no... Que no se pierda la gracia y todo lo que se ha recibido escuchando la palabra y celebrando en la liturgia por querer, ya lo encendéis cuando volváis a casa o lo encendéis o no lo encendéis, lo encendéis en otro momento. Y por último, lo que ya se dijo el otro día, dime. Así. Por último, deciros a los que habéis deseáis asistir al concierto que se va a celebrar en la Catedral de Toledo el próximo domingo con motivo del 800 aniversario de la Catedral y que han pedido a Kiko que la Orquesta del Camino interprete las dos sinfonías Lamento de los Inocentes, Sufrimiento de los Inocentes y El Mesías. Ya os hemos mandado un mensaje esta tarde de lo que tenéis que hacer para ir. El concierto es a las 7:30 de la tarde de este domingo y ya vuestros responsables han recibido lo que hay que hacer. Bien, y por inmediato, para que no se nos olvide, la penitencial de la Cuaresma la tendremos todos juntos el próximo martes, día 24, a las 8:30 aquí en este templo. Las laudes comienzan el próximo lunes, día 23, a las 6:30 de la mañana. Son unas laudes públicas abiertas a todos, pero especialmente invitados todos aquellos que ya habéis comenzado el paso del Padre Nuestro. En el anuncio de la Pascua, que no tenemos fecha todavía, se hará la colecta, para que no os pille de sorpresa, la segunda colecta para lo que hay que pagar en el hotel para la vigilia pascual. La Pascua, el domingo de Pascua es el 5 de abril, la vigilia es naturalmente el 4 de abril por la noche, el domingo de Ramos es el 29 de marzo. Y mañana comienza la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Tendremos aquí mañana a las 9 la imposición de la ceniza, una celebración breve, sencilla, pero muy importante. Yo siempre digo lo mismo sin que sea obligatorio. Si estás haciendo un camino de fe en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica celebra la imposición de la ceniza para empezar la Cuaresma, debes celebrar la ceniza donde estás viviendo la fe, siempre que sea posible. Y si estás en un colegio de la Iglesia en el que se va a imponer la ceniza por la mañana, pues no pasa nada. Seas alumno, seas profesor, vuelves aquí y te pones otra vez la ceniza, porque es donde se vive la fe, seamos un poco lógicos, sin que nadie se sienta oprimido. Es lo evidente, es lo normal, es lo normal venir a celebrar la ceniza aquí, aunque vayas a la parroquia, porque vas todos los días a misa de 10 mañana. No importa, tú estás viendo la fe en este camino, y este camino tiene su propia celebración específica para empezar la Cuaresma, como habéis tenido un anuncio que nadie ha tenido en la parroquia. Pues también el miércoles inicia la Iglesia, mañana invita, igual que el Viernes Santo, a hacer la experiencia que nos ayude al comienzo de la Cuaresma de el ayuno y la abstinencia. El ayuno y la abstinencia, igual que el Viernes Santo. El camino invita a los hermanos del camino a en renovar esta experiencia en el marco de las armas que la Iglesia nos da todos los viernes, invitando a privarse de comida en la medida que cada uno lo vea. Se invita a las familias a que ese día solo tomen pan y agua, que no se va a caer el mundo ni se va a morir nadie, pero que cada uno, pero bueno, sobre todo lo que hay que hacer ayuno es de pecar, y todos tenemos muchas cosas de las que hacer ayuno, no por hacer ayuno, lo decimos siempre, el ayuno no sirve para nada, ¿vale? Excepto para adelgazar, ¿no? O para hacer dieta. El ayuno en sí mismo no tiene nada de positivo, excepto que nos recuerde que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recibimos la bendición. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En nombre del Señor, podéis ir en paz. Muy bien, queridísimos hermanos, mañana nos vemos. Los hermanos de la Quinta Comunidad tenemos la convivencia del segundo escrutinio este fin de semana y os comunico y os anuncio que no tenemos gente asalariada que se encarga de montar esta asamblea y desmontarla. La tenéis que montar y desmontar vosotros, especialmente los más jóvenes. O sea que no salgáis corriendo, sino mirad a ver si hay que hacer algo y ayudar. ¿De acuerdo? Buena cuaresma a todos.